Habíamos anunciado, estamos todos muy ansiosos de lo que va a suceder mañana en el aire de Radio Nauta, porque como decíamos, en la era de la imagen, en la era de lo que encima dura poco, ¿no? Historias que vuelan, informaciones que vuelan, todo muy así, un radioteatro. Vuelve ese formato, vamos a estar prendidos todos al aire de Radionauta, en nuestras casas, escuchándolo, viajando a través de sonidos y relatos. Y para que nos cuente cómo fue la elección de este formato y cómo, sin spoilear, por favor, pero qué nos espera mañana, estamos en comunicación con Nacha de Indómitas. Buenas noches, Nacha. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Cómo andás, Pablito? Bien, bien. Acá andamos. Una voz conocida en Radionauta, ahora que sos la voz oficial de la radio. También, es cierto. Me estoy conectando bastante ahí, con el espacio. Muy bien. Decíamos también un poco como dos desafíos. Nada, meternos de lleno a lo que va a suceder mañana, por un lado, sin tratar de adelantar demasiado, y el otro que ya nos compete un poco más a nosotros, que tiene que ver con controlar la ansiedad, porque hay mucha manija también y muchas ganas de nada, de escuchar cómo quedó todo. Qué bueno, sí, la verdad. ¿Con quiénes estoy hablando? Ahí va, no se presentó nadie más. Yo soy Pablo, ya nos conocemos. Ya nos conocemos. ¿Y después quién más anda por ahí? Diana Nehuen. ¿Cómo andan, chicos? Che, nada, re contentas nosotras. Anoche estuvimos con una compañera hasta las 3 de la mañana terminando de editar, y bueno, un lenguaje re nuevo, nunca habíamos hecho esto. Yo tenía ganas desde el año pasado y algo había escuchado, algo había planeado, hubo como ahí un proyecto trunco, como la mayoría de los que están habiendo en el plano creativo, teatral y artístico de alguna manera en estos tiempos. Y había quedado ahí en el tintero. Y después, bueno, con Indómitas se nos ocurrió esta idea y dijimos, bueno, vamos a explorar este lenguaje. Extraño, la verdad. Claro, porque Indómitas, para quienes no conocen, un colectivo de teatro que, además de que teatro tiene mucho de imagen, generaban unas puestas de escena en las actuaciones que hacían, que bueno, era imponente. Sí, nos fijábamos bastante en eso, ¿no? Qué sé yo, era un proceso que nos gustaba, una parte del todo y del proceso de creación que nos fijábamos bastante en la producción estética, en los vestuarios, la puesta, no sé, el grupo medio que también se copó en esa, en ser bastante claras con la imagen y nos divertíamos un montón ahí. Acá no hay nada, no hay ni siquiera cuerpo tampoco, desde la actuación, ¿no? De alguna manera es bastante vocal todo. Nacha, y sin spoilear demasiado, contanos cómo fue que hicieron este radioteatro homenaje a Alejandra Pizarnik. Bueno, dale, sí, a veces me cuesta no spoilear. Hoy le contaba a una amiga, me dice, bueno, pará. Dejá de contarme porque me terminás contando la historia entera. Bueno, te frenamos si estás a punto de spoilear algo. Dale, por favor. Fue en base también a la idea de este evento que arranca, me parece, ¿no? Creo que es el primero y que intenta celebrar los aniversarios de natalicio de diferentes poetas. Correcto. Y ahí fue ese marco, esa idea, Alejandra. Y nosotras hemos trabajado con Alejandra, con textos de Alejandra y cosas así en algunos de los eventos de Indómitas, en el especial de funeral sobre todo. Y también laburábamos con el tema del suicidio y de por ahí, citábamos a algunas poetas que se han suicidado y un poco la relación entre esa poesía y ese, como más ese clan de poetas malditos que lleva la poesía a la vida misma y a vivir como en una poesía o en una forma de arte, y medio que mezclamos ese mundillo, nos tomamos de manera literal la muerte y creamos una especie de escena, de situación con personajes donde recuperamos textos de Alejandra y también hablamos de la muerte. Sí, es interesante Porque quienes seguramente vieron en las redes de Indómitas, de Radionauta, de la Biblioteca Westergel, que están siendo parte de este evento, los videitos publicitarios, por decirle de alguna forma, los teasers que fueron haciendo como Indómitas, esta mezcla, ¿no?, de la muerte y el cumpleaños, ¿no? Estas, ustedes vestidas de negro, pero con bonetes y globos. Sí, por ahí viene. Por ahí viene también, no tengo que spoilear, viene un poco la historia de esta escena y de los personajes. Porque más allá de que estamos celebrando el cumpleaños de Alejandra, y más allá de su obra individual, nos parecía también, qué sé yo, por ahí investigándola y descubriéndola un poco más, que había algo alrededor de la muerte, y no solo porque se suicidó a los 36 años, sino a lo largo de su vida y de su carrera y de su ser, de su pensamiento, de su carácter, de su personalidad. Viste, ahí una oscuridad que se volvía hermosa en forma de arte, pero que, nada, pensaba bastante en la muerte, digamos. Entonces se mezcló ahí eso con el aniversario de cumpleaños. Y el cumpleaños siempre es una fiesta y es nacer, digamos. Bueno, Nacha, una pregunta, pero por ahí me estoy adelantando un poco a la experiencia de mañana, pero en este contexto donde para les artivistas, para quienes son trabajadores culturales, está siendo bastante difícil, ¿se puede abrir una puerta al trabajo desde este lugar, desde el lugar del radioteatro? A partir de esta experiencia, digo. Y mira, es algo que me quedó resonando, yo también me lo pregunto, como que todavía no me lo podría responder y como grupo creo que tampoco, porque atravesamos esta experiencia también en poco tiempo, con un trabajo difícil en medio de que no nos podíamos juntar y ensayar, y como que medio ahí estamos viendo, a ver qué se puede hacer, si no es, bueno, como antes, organizar un evento en una sala y que estemos todos ahí, ahora qué hacemos. Y este puede ser una posible salida, digamos, de alguna manera. Sí, ni hablar. Además, vos decías al principio también, ¿no?, lo que implican estas dos puestas en escena o estos dos formatos, porque el género del radioteatro básicamente se enfoca en la voz y quedan el trabajo de Les Cuerpes ahí un poco más en segundo plano, a diferencia de lo que habitualmente venían haciendo. Te quería consultar acerca de la experiencia para el oyente, en realidad, ¿qué recomiendan? ¿Meter unos auriculares, una luz tenue, una copa de vino, algún humo dulce para acompañar? ¿Cómo viene la tónica? Un poco para predisponernos de cara a mañana. Totalmente, todo eso que dijiste. No lo podrías haber dicho mejor. De hecho, bueno, nada, nos presentamos, obviamente. Mañana vamos a hablarles de alguna manera y sugerimos eso, el uso de auriculares o un buen sonido y un tiempo, ¿no? Como si fueras a ver una función. Te sentás, no haces ruido, no hablás, y mirás de principio a fin, bueno, en este caso escuchás, y bueno, y que por ahí sea eso también como la predisposición a, nada, a otro sentido, que es la escucha, y que no estás ahí tampoco viendo vestuarios, maquillajes, cuerpos, viste, sintiendo vibraciones en el piso y estando ahí en el espectáculo, es otra cosa, esto es otra cosa, y por ahí requiere de esa concentración. Sí, a mí me ya es como eso, pensaba, me estaba imaginando en mañana, bueno, cómo generar eso. Es un desafío muy grande, me parece. Estamos muy desacostumbrados a poder aislarnos, más allá de que venimos aislados, ¿no?, por esto del cobicho, pero de aislarnos a un mundo lleno de imágenes que nos estimula todo el tiempo y poder concentrarnos en los sonidos, las voces. Piensa nada, muchas veces incluso la música ya está más relacionada a veces con videos que con la música en sí. Me parece que es un desafío enorme el que encararon. Y tenía una pregunta más, tal vez más técnica, que ¿cómo laburaron todo lo que Indómita suele laburar arriba del escenario, con el cuerpo, con el vestuario, con la puesta en escena? en las voces, en los sonidos. ¿Cómo fue ese el proceso creativo? ¿Costó? ¿Cómo fue ese ensayo de voces? Sí. No, como más o menos costó, porque en realidad se vio reducido. Creo que hubo como más trabajo narrativo y de escritura y de guión, como que esta vez nos pusimos más desde ese lugar y se escribió un montón. Y como que todo tomó esa forma y de alguna manera, qué sé yo, en esta oportunidad ninguna se aprendió ningún texto. Todas los teníamos ahí, digamos, más allá de haberlo leído mucho y de que salga orgánicamente. Y después fue un poco extraño porque, bueno, con esto de las juntadas y eso, teníamos compañeras que por ahí grabaron desde la casa. Entonces fue como poder estar juntas igual, que grabamos ahí en la radio de Olga. Y bueno, estuvimos juntas ahí actuando. Pero sí, fue un ensamble extraño de formas de cómo trabajar la actuación desde ahí. Nacha, te agradecemos muchísimo por la comunicación, agradecemos a Indómitas por ser parte de esta de esta inauguración del ciclo que está organizando desde Radionauta en conjunto con la asamblea con la Biblioteca Popular Westergel y Arte al Ataque. Y recordamos entonces mañana a las 20 horas por el aire de Radionauta. Sí, exactamente, mañana a las 20 horas por este mismo canal. Y también tenemos en las descripciones de los videos de Instagram TV, de la página de Indómitas y de las nuestras personales, tenemos en la descripción otras formas de valorar nuestro arte, digamos, y lo que hicimos para mañana. Hay un CBU y un Mercado Pago, ahí para esa la gorra. Sí, fundamental también apoyar de esta forma, no solo siendo parte, escuchando, que es algo que recomendamos y pedimos que se apoye, sino poder apoyar económicamente para que Indómitas, en este caso, artistas que por la realidad sanitaria no están pudiendo presentarse, puedan seguir viviendo o seguir apostando a su economía a partir del trabajo cultural, en este caso el teatro. Sí, exactamente. Sí, la verdad que vendría bárbaro para un montón de cosas. así que bueno, está ahí como el espacio también, porque nada, no hay un espacio físico, también son las formas que nos quedan también de pasar la gorra o cobrar entrada, ¿no? Es esto, es esta transferencia a un mercado pago, qué sé yo. Y ahí está en cada uno, y sí, cada una desde la casa, digamos. Básicamente dejar de hablar de amor al arte y de hablar de trabajo que efectivamente tiene que ser pago y tiene que ser, solventado económicamente, ¿no? Sí, totalmente. Y ojalá que también podamos con eso seguir creando y por ahí explorar otros lenguajes que no sean los de antes, hasta que podamos volver a un escenario. Y también, bueno, nada, agradecemos un montón la invitación y la propuesta del espacio y de las organizaciones ahí que nos invitaron. Y nosotros, Nacha, te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo. Obviamente vamos a estar todos conectados mañana desde las 7:55 esperando que inicie esta transmisión. Y obviamente también el aire de Radionauta está abierto para lo que quieran hacer desde Indómitas en este nuevo formato de radioteatro. Bueno, en este nuevo viejo formato de radioteatro. Sí, es cierto, es un poco medio retro. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, sí, también vamos a estar ahí medias nerviosas, que es extraño porque estamos nerviosas por un estreno, pero en el estreno no es en vivo y no estamos ahí. Así que bueno, nada, vamos a estar en la misma. Y esperemos que todo el mundo lo disfrute y bueno, y se aceptan comentarios.